campesino, lo que de tu tierra, campesino, lo que de tu tierra. La gente de más abajo de sed se está muriendo, porque tú le estás secando el rito de ese pueblo. Campesino, lo que de tu tierra, campesino, lo que de tu tierra. ¡Se va! ¡Ecua! ¡Pachanga, patinama! ¡Ajá! ¡Campesino! ¡No!